Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UNEM 90.5 de frecuencia modulada. Como cada semana, pues tenemos un tema que nos acerca con nuestras raíces, con nuestro patrimonio. Es justamente lo que vamos a tratar de hablar en el programa de hoy, teniendo aquí en este estudio a Selene Velázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Bertrand? Muy bien. Y a Ricardo Mejía Falcón. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, gracias. Aquí estamos. Un gusto recibirlos en este estudio los dos. Ya tenemos un ratito de querer ahí entrevistarlos, de conocernos aparte de los eventos académicos que se llevan a cabo aquí en Monterrey, en particular en el Museo de Historia Mexicana. Y bueno, hace poco, bueno, unos cuantos meses, yo lo mido en mi tiempo así micro, estuvieron participando en el coloquio de arqueología, paleontología y antropología del noreste que organiza la División de Educación y Humanidades aquí de la Universidad de Monterrey con el Museo de Historia Mexicana, y ustedes nos hicieron una propuesta muy interesante relacionada con restauración. Restauración es un tema que no hemos hablado mucho en este programa, que tratamos justamente de fomentar, de difundir. Entonces era para mí, creo, una buena oportunidad de invitarlos para que nos presentaran un poquito lo que han hecho. Pero antes quizás de llegar al punto, me gustaría que se presentaran un poquito rápidamente los dos, lo que han estudiado de carreras y pues también cómo han llegado aquí a Monterrey. Okay. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Yo soy de Monterrey. Estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy egresada de ahí, de arquitectura. Uh-huh. Y después, en el 2007, me voy a hacer una maestría de restauración de sitios y monumentos a Guanajuato. Y ahí es cuando conozco a Ricardo, que pronto se va a presentar, y fundamos Restaurica. Bueno, yo soy originario de la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en restauración y conservación de bienes muebles culturales. Y posteriormente, bueno, eso en la Ciudad de México, en la Escuela de Restauración del INAH, y después en la Universidad de Guanajuato cursé la maestría en investigación histórica. Uh-huh. Y como uno decía Selene, ahí nos conocimos y fundamos Restaurica. ¿Y de qué se trata exactamente Restaurica? Se trata realmente de trabajar tanto la restauración de bienes muebles e inmuebles. Ricardo trabaja la parte mueble, yo la inmueble como arquitecta, y también hacemos arquitectura contemporánea. Uh-huh. Ahora bien, ¿usted entonces tiene como, es una empresa a fines de cuentas? Sí, ¿o? Realmente somos una empresa de restauración. La empezamos en Guanajuato, pero nos movemos realmente en donde tengamos el trabajo, ¿no? Recientemente que estuvimos por acá en Monterrey, y de lo que hablamos en el CAPAN, realmente es de la restauración de Dolores aquí en Monterrey. Ah, justamente, vamos a tratar de entender un poquito ahí la idea de restaurar un bien mueble, porque a fines de cuentas se trata de, bueno, inmueble porque es pintura mural, de lo que se trata, lo que han restaurado, ¿qué fue? Bueno, técnicamente se reconoce como bien inmueble por destino. Por destino. Por destino. Okay. Es decir, son aquellos muebles que por su origen y también por la dificultad que implica el moverlos, ya son parte mismas del inmueble. Okay. Aunque es factible, digamos, de forma técnica, pero bueno, implica alterar el contexto y la materialidad, digamos, del mismo bien. Uh-huh. Entonces, bueno, se prefiere llamarlo tal cual como bien mueble por destino. Ok, ahora bien, ustedes entonces, entre comillas, ¿pueden restaurar cualquier cosa? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, te podemos platicar, por ejemplo, qué hemos intervenido, qué hemos restaurado, que han sido desde fósiles de proboscideos, que ha sido de las cosas que en lo particular más me ha encantado. Y desde ahí, o sea, realmente hemos trabajado también cerámica prehispánica y sobre todo pintura mural. Sí, aunque también, digamos, se podría decir que sí se puede restaurar todo, salvo, o haciendo la salvedad de todo aquello que tenga un valor para una comunidad o para un individuo. Uh-huh. Es decir, digamos, se puede hacer la separación entre reparar, que es lo que hacemos de manera cotidiana cuando algo se nos descompone y que o lo llevamos al taller mecánico o con la costurera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hablamos de una restauración, tiene que ver mucho con la recuperación y la puesta en valor, digamos, de la capacidad simbólica que tiene el objeto para una comunidad, ya sea pequeña o grande, ¿no? Eso no importa. Ahora bien, de los objetos que han comentado, ¿cuáles son los objetos más difíciles de conservar o de restaurar? Yo creo que, bueno, aparte es bien interesante porque casi siempre hemos intervenido elementos de bienes, muebles o inmuebles distintos, y cada uno tiene su dificultad. Sí. O sea, yo creo que la extracción del mamut en Chupícuaro realmente fue bastante complicado, y unir las piezas, porque realmente era un gran rompecabezas, poder armarlo, poder montarlo en el museo, realmente fue todo un rato, por ejemplo. ¿Cómo en tanto tiempo se tardó más o menos todo ese trabajo de ahí de estabilización y luego de bueno, es que como entre 4 y 5 meses, pero casi a diario. Sí. Bien sí. Intenso, entonces. Sí, ese fue todo un caso exactamente con un rompecabezas. La historia brevemente, o sea, fue un descubrimiento por accidente de un campesino que estaba haciendo una fosa séptica y dio con el cráneo del proboscidio. De repente, suele ocurrir eso. Sí, pero lo más interesante fue que la gente se empezó a acercar y surgió la idea de que estaban ante el cráneo de un gigante y que dentro del cráneo pues vas a encontrar oro. Entonces el señor empezó a romper el cráneo que llevaba 50.000 años conservado y se dio cuenta pues que solo había más hueso y pues bueno, se dio cuenta que no iba a encontrar nada y un poco ahí en adelante fue que se dio, digamos, la denuncia a las autoridades municipales y posteriormente a Lina y ya después se nos hizo la invitación para participar. Entonces realmente a lo que nos enfrentamos fue a eso, ¿no? A la acción deliberada de esta persona que pues lamentablemente por ignorancia sí acabó con algo que se había conservado tipo por más de 50.000 años. Es lo que recuerda siempre Adriana Velázquez, que delegada de Lina en Quintana Roo, que siempre dice que pues a fines de cuentas lo que es el conocimiento es permite proteger, lo de saber, de conocer es proteger. Sí, exacto. Bueno, vamos quizás a nuestro caso de Nuevo León, okay, que ustedes han presentado en el CAPAN. Ahí, ¿cuál era el desafío de la intervención que hicieron? Bueno, para empezar, lo más interesante, más allá de haber ganado la licitación para poder trabajar el templo en el 2014, fue que en el estado se intervinieron recursos para poder trabajar pintura mural. Ajá. Para empezar, o sea, el templo Nuestra Señora de los Dolores es un ejemplo único en todo el estado con esas características. Entonces, que realmente en algún momento gobierno se preocupara por rescatarlo, por restaurarlo, yo creo que eso ha sido de lo más importante e interesante. Tuvimos la fortuna de estar trabajando y que justo lo presentamos en el coloquio, pero bueno, realmente hemos tenido o logramos varios descubrimientos ya estando ahí. Encontramos firmas, encontramos varias etapas de la pintura mural, porque ahorita estamos viendo una que hipotéticamente es del 38 o 39, pero hay diferentes etapas en la historia de la pintura mural, de la decoración del mismo templo que se termina en 1909. Uh-huh. Entonces eso es como de lo más valioso que hemos tenido ahí. Y pues bueno, sobre todo a ver intervenido a tiempo, dado que las condiciones en que se encontraba tanto los aplanados como la capa pictórica sí eran bastante deplorables. Uh-huh. Realmente las condiciones, sobre todo de humedad y temperatura, que son muy extremas aquí en Monterrey, habían provocado que se estuviera cayendo literalmente a pedazos, ¿no? Ahora, cuando se ve este tipo de, bueno, este edificio, me imagino que no pudieron restaurarlo todo, se concentraron a lo mejor sobre esto las ciertas partes de la pintura, o sí lo pudieron intervenir todo. De hecho, fue la primera etapa de la restauración. Okay. Entonces se trabajó en la nave principal, se trabajaron los muros inferiores y superiores y 3 bóvedas, uh-huh, junto con el muro testero en la parte superior y los laterales del área de presbiterio. Eso fue en la primera etapa. Vamos a hacer una primera pausa, ¿les parece? Vamos a escuchar un poquito de música y luego regresamos con ustedes para que nos hablaran un poquito más. Dejamos así en suspenso lo que iba a ser el resultado, ¿no?, de su trabajo, de su intervención. Regresamos. Corónala de flores, que es cosa mía. donde vivo yo. Ay, chinito, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinito, a donde vivo yo. Cuando el curita nos eche la bendición en la iglesia catedral, allá voy yo. Yo te daré la manita con mucho amor y el pasos que sí, señor. Si a tu ventana llega esa paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinito, a donde vivo yo. Ay, chinito, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinito, a donde vivo. Estamos en estudio de Radio Edem, acompañado por un servidor, acompañado por Selene y Ricardo, hablando de la restauración en el Templo de Dolores, aquí en Monterrey. Bueno, sí, ¿verdad? En Monterrey, de hecho, es en pleno centro. Pleno centro, de la ciudad, por quienes ahí conocen un poquito el centro de la ciudad. Y bueno, ahí Selene y Ricardo son ahí a cargo de. Estuvieron a cargo de la intervención, participando en la intervención. Vía su empresa que se llama Restaurica. Y bueno, estábamos ahí comentando que pues fue todo un reto de tal manera, tanto por el estado en el cual se encontraban ahí la pintura mural que se podía observar, pero qué más hubo ahí de descubrimientos. Comentabas ahí de que se pudo notar ahí varias etapas, pero qué más encontraron. Bueno, con relación a lo de las etapas, fue interesante, puesto que bueno, el inmueble, como decía la arquitecta, se concluye en 1909, pero en 1938-39 tenemos la hipótesis de que cuando los redentoristas, que son la orden que ha tenido el templo desde 1911 aproximadamente, cuando se apropia realmente del templo, cambia también toda la iconografía que tenía, porque bueno, originalmente, o sea, no había sido destinado para esa orden. Entonces, al momento de cambiarlo, lo que hicieron fue pintar directamente sobre la etapa de 1909 aproximadamente, pero afortunadamente no la tiraron, porque es muy común que en otros lugares si llegan, raspan y bueno, se va todo eso, ¿no? Sí, ya no. Exacto, entonces aquí tuvimos la suerte de que pintaron sobre esta misma y bueno, se conservó de una u otra manera las dos etapas, ¿no? Ahora, encontramos también uno de los altares, una inscripción que para 1969 una familia de apellido Juárez también hizo una intervención en el templo. Es decir, lo que encontramos fue que la parte baja de los muros fue repintada nuevamente. Uh-huh. Respetaron gran parte del diseño, tratando de aproximarse, digamos, a los tonos originales, pero bueno, no lo lograron tal cual. Entonces se pudo esa etapa retirar y se logró recuperar la etapa por lo menos del 38-39, que tenía pues una mejor calidad e incluso aplicaciones de hoja de oro, por ejemplo, que también pudimos determinar. Que para eso, bueno, hicimos una serie de análisis que también Serena te puede comentar. En la DIPA, que es el laboratorio del Colegio de Michoacán, que es bastante interesante porque mandamos realmente unas muestras muy pequeñas y ellos fueron haciendo los cortes estratigráficos. Es decir, cuando se hace una restauración, no se debe de pensar que únicamente se busca quede como nuevo, ¿no? O sea, es como una cosa que nos enfrentamos comúnmente, bajo esta idea de que, bueno, pues si lo restauras se va a ver igual. Más bien, hasta a veces las autoridades ponen la presión y dicen, tiene que ser igual. Idéntico, bueno, sí, o que sea recuperado. Ay, perdón, ¿no?, por interrumpir al restaurador. Algo que nos pasó cuando estábamos con la intervención es que iban de los medios a entrevistarnos. Y siempre les explicábamos que no lo estábamos dejando como nuevo, que se estaba restaurando. Entonces, cuando haces limpiezas, los colores cambian porque, bueno, después de años de suciedad y de hollín, por más que les explicábamos, por más que les decíamos, no lo estamos haciendo nuevo, fue muy divertido, bueno, entre divertido y estresante, una vez que en primera, bueno, una plana completa, dejan como nuevas bóvedas de Dolores, y nosotros, no estamos dejando como nuevas. Entonces siempre queremos platicar eso, ¿no? O sea, decir realmente que una restauración es... no es regresar al estado original, no, que nunca se puede recuperar de todas maneras. Exactamente, no, o sea, el tiempo ya pasó, ¿no? Es imposible, o sea, aunque la misma palabra, o sea, ahí hay una contradicción, porque, bueno, etimológicamente restaurar sí te indica eso, ¿no? O reponer al estado. Un estado anterior. Ajá. Claro que, como bien dices, es imposible porque, bueno, la materia va cambiando constantemente y hay una serie de agregados y de situaciones que se van dando. Entonces, ¿qué hacemos cuando se restaura? Sobre todo es conservar. Conservar en el sentido de, más allá de, por ejemplo, al tratarse de un templo, pues claro que tiene un gran peso el valor religioso, pero también nosotros lo vemos desde el valor estético y sobre todo histórico, lo abordamos como un documento. Entonces nosotros tratamos de conservar la mayor parte de la información que existe en ese documento, incluso las alteraciones que en algún momento se fueron haciendo, ¿no? Entonces es un juego complicado porque tienes que equilibrar entre conservar la mayor cantidad de información posible, pero también que sea legible para las personas que se acerquen y le puedan dar una lectura al momento de acercarse. Y bueno, en la restauración siempre se deben de respetar también las diferentes etapas históricas. Por ejemplo, si tenemos una etapa muy cercana de 1909, pero está oculta, y la que predomina es la del 38, que bueno, ahí está la cartela, entonces se debe realmente de conservar la que es la que predomina. Porque si queremos empezar a sacar lo que está debajo y que no sabemos ni siquiera en qué estado se encuentre, estaríamos borrando, por así decir, toda la etapa del 38, que ya nos está diciendo otra historia. Entonces debemos de respetarla. Aunque lo que sí hacemos también es dejar la evidencia. O sea, que dejan ahí fragmentitos para calas, que se pueda uno fijar de que había etapas anteriores. Sí, lo que nosotros cultura. Llamamos ventanas arqueológicas, precisamente. Sí. Dejamos pequeños fragmentos que también se restauraron en zonas más o menos discretas para que a mí no sea tan discretas llamativo. Pero visibles, ajá, porque si no tampoco tendría pues mucho caso. No se fija para nada. Sí, ¿no? Claro, sí, pero lo que voy es que no se lo dejamos en la cara del santo. Sí, creo que hasta las autoridades tradicionales dirían que, ay, caray, sí, que le hicieron al santo. Pero bueno, esa cuestión de lo del santo es también interesante porque la calidad de pintura mural que tenemos aquí en Dolores es muy diferente a la del centro del país. Ajá. En el centro del país, por lo general, los trazos son demasiado delicados, incluso vemos mucho del barroco, pero la calidad de acá es muy distinta. Ajá. Llega a ser hasta tosco, de cierta manera. Un poco burdo. Pues es muy burdo. Entonces, nosotros también en la restauración no podemos arreglarle la cara al angelito. Como se hizo ahí con la pintura esa en España, ¿verdad? Claro, sí. Chicos, se nos va volando el tiempo y queda bien padre la entrevista con ustedes. Entonces creo que se va a necesitar hacer otras entrevistas para que nos comenten más de la restauración en este programa, porque realmente es algo que queremos enfatizar. Recordemos quizás los datos para comunicarse con ustedes, con Restaurica, si uno quiere justamente restaurar o conservar algún artefacto que tenga. Ah, bueno, pues pueden entrar a restaurica.com y ahí pueden ver los diferentes casos de intervenciones que hemos tenido, y si no, también por Facebook. Es Restaurica con K. De acuerdo, también es K, viene K, así, ¿verdad? Sí, exactamente. Completo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, por habernos invitado. Y nos... Nosotros, ¿sí? Bueno, yo encantada, igual que acá el restaurador Bertrand, pero bueno, así como un pequeño anuncio. Por favor, vayan y conozcan el Templo de Dolores. La gente en Monterrey o en el área metropolitana no lo conoce. No se quiere meter al centro muchas veces porque está sucio, porque es difícil de llegar. Pero si la gente no se acerca realmente a su patrimonio y no lo conoce, se puede perder. Exactamente. Entonces, por favor, conozcan la ciudad. Conocer es proteger. Exactamente. Exacto. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda de eventos para la semana que viene. Regresamos. Va la última parte de este programa con ustedes. Bueno, esperamos que no se hayan llenado de rosca durante demasiado rosca, que no hubo demasiado recalentado en estas fiestas navideñas, porque también, bueno, hay que volver a arrancar nuestras actividades. Y bueno, ahí con la compañía de Selene y Ricardo, qué mejor manera de hablar de nuestro patrimonio mexicano. Y vamos a seguir hablando un poquito de eso porque, bueno, mientras estuvimos de vacaciones, pues hubo varias noticias, notas que surgieron y, bueno, rearrancan también actividades en centros de investigaciones. Primero que quisiéramos comentarles una exposición que se está llevando a cabo hasta el mes de marzo en Italia, en el Museo Arqueológico Nacional de Firenze, Florencia, Italia, para ser más preciso. visto en una exposición en italiano, que perdone mi italiano, pero no es tan bueno, pero Il Mondo che non c'era es una exposición sobre patrimonio, más bien una colección particular de piezas prehispánicas mexicanas, pero también de Sudamérica, y hay toda una selección de piezas mayas en particular que vale la pena por si andan ahí en Florencia, Italia. Recordamos que, bueno, hay todavía unas cuantas exposiciones aquí en México vigentes, en el Museo de Historia Mexicana, en el Museo Maya de Cancún, por ejemplo, que vale la pena visitar. Sin embargo, recordarles que pues tenemos una primera conferencia que van a impartir Christoph Henke, Yuri Ogars y Jaime Aue en el Salón de Usos Múltiples de la Unidad de Posgrado de la UNAM el próximo, pues este próximo sábado, que se llama Hallazgos epigráficos recientes en los palacios de Beckingpot, Belice. Y también hay un taller que empieza en el Museo del Textil de Oaxaca. Cada sábado de enero viene este taller que se llama Tejido con telar de cintura, técnica de tejido sencillo para elaborar un rebozo de lana. Si no tienen tanto la habilidad manual, digamos, para tejer, pues es una primera forma de aprender, sino al menos para descubrir este patrimonio vivo de lo que es el tejido, en particular en Oaxaca, que hay realmente unas cosas impresionantes de ver, en particular este en el Museo de Textil de Oaxaca el próximo sábado, ni siquiera empezó, creo que este sábado, sigue los siguientes, de las 10 a las 13 horas, informes con el correo electrónico a sabino@museotextil.org. Noticias, hubo varias publicadas por el INAH, la primera con la entrega del premio del Foro Arqueológico Mundial al proyecto Templo Mayor, en la sección de investigación, al proyecto Tlalocan que dirige Sergio Gómez, en la sección de investigación de campo, y también premio a la investigación a la doctora Linda Manzanilla, que fue nuestra invitada aquí en Raíces, también para su proyecto Teopancasco en la sección entonces de investigación. Felicidades a los tres que ya fueron premiados, que ya recibieron ahí su medalla y su constancia, un orgullo para la arqueología mexicana, esperando que pues no sean esos premios como que algo que esconde cosas más tristes relacionados con el futuro de Lina en el marco de la Secretaría de Cultura que se acaba de crear. Luego recomendamos también la lectura de este boletín sobre la apertura oficial a la visita pública de la primera zona paleontológica del país, y se encuentra justamente en el noreste de México. Esta zona se llama Rincón Colorado, está en el estado de Coahuila, justo al lado, entonces no tienen razón para ir a visitar. Realmente es la primera vez que hay una zona paleontológica, no hablamos de zona arqueológica, sino de paleontológica, y la tenemos aquí justo al lado. Reconocemos también la entrega del premio al mérito a la arqueóloga Pilar Luna por su labor en la convención UNESCO 2001, en particular en todo lo que tiene que ver con arqueología subacuática aquí en México. Esta arqueóloga pionera de la arqueología subacuática en México, felicidades a ella. Y también propone un boletín sobre la identificación de la paleta cromática maya en la pintura mural de la región Río Bec. Terminamos con dos publicaciones. Primero, el libro de nuestro compañero Leonardo López Luján, el capitán Guillermo Dupé, su álbum arqueológico de 1794. No se trata del catálogo, que como lo habíamos comentado en su momento con Leonardo en este programa, es un libro de investigación muy interesante que tiene que ver con la exposición que hubo en el Museo Nacional de Antropología, y ya está disponible a la venta, en particular en las tiendas Educal, publicación del INAH y del Museo Nacional de Antropología. Y por otra parte, si tienen dispositivo móvil, pueden descargar una aplicación para visitar la zona arqueológica de Paquimé, una zona que comentamos varias veces, una aplicación de realidad aumentada, por si visitan ahí el sitio, podrán tener así reconstrucciones a medida que mueven ahí su celular o su tablet, podrán ver cómo está, cómo pudiera haber estado esta zona arqueológica en su momento. Y bueno, hay otras muchas más informaciones que vale la pena comentar, pero que se nos acaba el tiempo en este sentido. Pues agradecemos a todos ustedes por su fidelidad ahí a este programa, agradecemos también a Checo nubes. Era como siempre en controles por su apoyo. Y pues se les habla Bertrand Lomjoy, maestro de humanidades aquí en la universidad. Recuerdan que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos un excelente regreso a clases. Por si no, los universitarios no han regresado, pues regreso a dar clases, al trabajo. Gocen este año, sean felices todos ustedes. Hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.